rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué. Contundente. Y al cantar creen que miento, un pajarito preguntó descontento. Es muy importante saber de dónde venimos para definir hacia dónde vamos. Y por eso hoy comenzamos con un nuevo espacio aquí en Rabia al Silencio, charlando en lo cotidiano con él. Se nos ocurrió esta modalidad de pensar la historia desde otro lugar. Es Mario Rodríguez quien se va a encargar de establecer este vínculo con la historia desde Rabia al Silencio. Él es profesor de historia y aquí está con nosotros. Trabajó 17 años en Villa Mitre. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Mario? Bien, bienvenido a Rabia al Silencio. Gracias a vos por haberme invitado. Una gran alegría que te estés sumando al equipo. Bueno, me alegro mucho. La idea es aportar desde lo que sé para que la gente que nos escuche conozca un poco la historia de la ciudad donde hoy vivimos y poder entenderla, cómo se ha transformado en todo este tiempo. Pensar la historia no es algo fácil. Uno tiene que establecer ciertos lineamientos y ciertos puntos de importancia para entretejer las situaciones sociales, los hechos históricos, las diferentes crisis que se han producido. Bueno, muchas cosas para tener en cuenta. ¿Cómo vamos a ir pensando este nuevo espacio de Rabia al Silencio? La idea es poder, para poder entender mejor la historia de Mar del Plata y todo el contexto político que hace a la formación de la ciudad hasta la actualidad, ir hablando en sus diferentes etapas. La idea mía era hoy hablar un poco de los orígenes, a partir de qué actividad económica surge la ciudad de Mar del Plata, que ahora el 10 de febrero próximo cumple 142 años. ¿Y cómo fue ese comienzo? Muy diferente a la actualidad, porque en realidad ya desde hace más de 100 años la actividad económica que caracteriza a la ciudad de Plata es una actividad terciaria, el turismo, básicamente. Sin embargo, los orígenes de Mar del Plata tienen que ver con el desarrollo de una actividad ganadera, de un centro ganadero que se instala a mediados del siglo XIX, más exactamente en 1856, que genera todo un polo de desarrollo, produce el primer asentamiento con algunos caseríos que posteriormente, algunos años después, en 1874, va a llevar a la fundación de la ciudad de Mar del Plata, o del pueblo de Mar del Plata en aquel entonces. Claro. Uno se imagina que había surgido Mar del Plata como el lugar de veraneo de las familias aristocráticas que venían a pasar sus 3 meses de verano por aquí, pero no que había sido como un polo ganadero. En realidad, la etapa turística de Mar del Plata nace a partir de 1886, con la llegada del ferrocarril, pero Mar del Plata tiene una etapa anterior a esta etapa turística, que da entre 1856, que llega el Saladero, que se instala en, a ver, para que la gente que nos está escuchando se ubique en la ciudad de hoy, en toda la zona de la Diagonal Alberdi. Ese Saladero del cual yo hablo está ubicado de la costa hasta la calle Córdoba entre 25 de mayo y 9 de julio. Precisamente, ¿por qué en esa zona? Porque por ahí debajo pasa un arroyo, que es el arroyo Las Chacras, el único arroyo que corta la ciudad al medio y que desemboca en la zona de Punta Iglesias. En esas márgenes de ese arroyo se construye ese Saladero. La etapa turística entonces va a partir de 1886 en adelante, y a su vez esa etapa turística de Mar del Plata aún hoy hasta nuestros días, esa etapa es un balneario elite, un balneario popular, que va a llegar con el peronismo en 1946, hasta nuestros días. Qué interesante va a ser ir recorriendo cada uno de estos periodos, Mario, para saber por qué estamos hoy aquí, ¿no? Esperando cada temporada como el momento de salvación económica de la ciudad de Mar del Plata y su población. Seguramente, hoy Mar del Plata no solo es una ciudad turística, porque tiene actividades pesqueras, tiene una actividad industrial, de hecho tiene un polo industrial, pero sigue siendo el turismo la actividad más importante de Rocha, y este verano, que la temporada no ha sido muy buena, repercute en la ciudad. Por supuesto que los orígenes de Mar del Plata como ciudad turística son muy diferentes a los actuales. Como vos bien dijiste anteriormente, Mar del Plata surgió como un balneario elite porque a partir de la llegada del ferrocarril, a ver, para que nos ubiquemos y que la gente que nos escucha me pueda entender un poco mejor. Cuando el único medio de transporte a Mar del Plata era el ferrocarril, esto fue desde 1886 a 1938, que se inaugura la Ruta 2, a Mar del Plata venían nada más que 50.000 personas, la élite porteña. Basta leer los apellidos de aquellos que venían a veranear para darnos cuenta qué característica tenía Mar del Plata como ciudad. A Mar del Plata venían y se instalaban 4 meses, venían en diciembre, se retiraban en marzo. Prueba de esto que estoy diciendo son las grandes residencias que todavía quedan en la ciudad, a pesar de haberse demolido bastante. La Ortiz Bazán. El museo, vamos a nombrar lo que son museos, a ver, la gente que nos escucha por ahí la conocen. Villa Victorio Campo, la Villa Mitre, pero alrededor, en la zona de La Perla hay muchas todavía, pero quizás el porcentaje más alto de valor arquitectónico patrimonial está en la zona de Estela Maris. Donde hoy está la Villa Ortiz Basualdo. Sí, sí, sí. Bueno, una historia que nos va a tener aquí cada miércoles hablando sobre determinados aspectos y momentos clave. ¿Querés anunciar la temática en la cual nos vamos a concentrar el próximo miércoles para continuar con este desarrollo histórico marplatense? Dale, te cuento. La idea es profundizar un poco más esto primero que dije hoy, que tiene que ver con los orígenes del Saladero, dónde está ubicado, dónde se instala el primer puerto de Mar del Plata, que no es el actual. Cómo era socialmente Mar del Plata y cómo esa zona productiva donde estuvo el Saladero, estuvo el puerto, cuando Mar del Plata empieza a ser una ciudad balnearia, se transforma en otra cosa, se saca el puerto de ese lugar y desaparece el Saladero. Qué bueno va a ser conocer esa parte de la historia que ha quedado oculta de alguna manera porque no se toma en cuenta a la hora de proyectar tampoco la ciudad de Mar del Plata desde lo político y desde lo social en la actualidad. Sería muy interesante tomar en cuenta todo esto que vamos a estar viendo para saber qué ciudad queremos y sobre todo para saber qué ciudad no queremos. Exactamente, no se puede hablar de historia de Mar del Plata. A ver, Mar del Plata no es una isla. No se puede hablar de la historia de Mar del Plata sin tener en cuenta el contexto nacional y también internacional, porque hasta la Segunda Guerra y la Primera Guerra, sobre todo, influyó en el apogeo de Mar del Plata como ciudad balnearia. Pero es importante entenderlo desde lo político y lo social para después vamos a ir viendo bloque a bloque las diferentes etapas que ha tenido la ciudad. Mario, muchas gracias. No, a vos por haberme invitado. Historia de Mar del Plata, aquí nueva columna que tenemos en Rabia al Silencio con Mario Rodríguez, profesor de historia. ¿En qué escuela trabajas, Mario? Ya no doy docencia, trabajo mucho en la municipalidad, muchas horas. Sí. Pero he trabajado siempre en colegios nocturnos de adultos, que es los chicos a los que siempre apunté. Bien. Todos colegios provinciales, media 7, media 4. Buenísimo. Ahí nos vamos conociendo en este nuevo espacio de Rabia al Silencio, como decíamos al comienzo, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y qué ha pasado en la ciudad para que hoy estemos aquí, en esta Mar del Plata, con tensiones, Mar del Plata con una definición social, una Mar del Plata que se ordena de alguna manera, que nosotros queremos ir desandando ese camino hasta llegar hasta aquí para entender un poco más de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Mario. A vos, Eva. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7 con la conducción de Sebastián Echarri.